La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches, amigos escobuleros. Sed bienvenidos una semana más a los especiales de verano de la escóbula de la brújula. Para esta calurosa noche os tenemos preparado un programa de temática tan interesante como variada. Para empezar, en el cofre del tesoro hablaremos con nuestro compañero Miguel Zorita sobre las tumbas de los descubridores, o mejor dicho, las inexistentes tumbas de algunos de ellos. Junto a Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco, viajaremos a través del libro egipcio de los muertos para analizar algunos de sus interesantes símbolos. Esta semana rescataremos una de las tertulias, uno de nuestros filandones, que según vuestros comentarios más os ha gustado. Mundos inexistentes, países imaginarios, islas misteriosas, todo ello aderezado de increíbles mapas y de seres fantásticos. Para continuar, nos trasladaremos en la dimensión perdida a las catacumbas de los monjes capuchinos que hay en la ciudad siciliana de Palermo, un lugar tétrico al que muchos no se atreven ni a entrar. Y finalizaremos el programa con Carlos Canales y Jesús Callejo con los canales de la innovación, porque al hilo del reciente estreno de la película Elysium, retomamos un tema futurista: la creación de ciudades en el aire. Pero antes de entrar en materia, recibid un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante estas dos horas, por supuesto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Y ahora preparaos, porque ha llegado el momento de subirnos en nuestra particular escóbula voladora y refrescarnos surcando el espacio de las diferentes dimensiones y contenidos de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues poneos cómodos, porque comenzamos. El cofre del tesoro. Y comenzamos el programa dando paso a las secciones, como viene siendo habitual. Empezamos con el cofre del tesoro y nuestro compañero Miguel Zorita. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, oye, en malas lenguas me han dicho que hoy en el cofre no traes nada, lo traes absolutamente vacío. Pues sí, es una desgracia que nos ha ocurrido en esta ocasión con el cofre, pero viene vacío porque estábamos buscando algo que ha resultado inencontrable, y ahí es lo misterioso de la sección. Sí, porque, bueno, ya que estamos hablando de Panamá, del descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa, y de repente, pues bueno, sé que te habías propuesto encontrar esos restos, los restos del descubridor. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ha sido completamente imposible encontrarlos. Era una cosa previsible también, dadas las circunstancias de la muerte de Vasco Núñez de Balboa. Pero rebuscando un poco más en la historia, he descubierto que es un fenómeno que se repite a lo largo de los descubridores más famosos de América. De América y del resto del mundo conocido en aquel siglo XVI, XVII aproximadamente. Y he obtenido una lista, pues bastante amplia la verdad, de personajes cumbres de nuestra historia que no se sabe absolutamente nada de sus restos. Algo lamentable porque no hay un lugar donde homenajearles o donde recordarles, pero que se repite con insistencia a lo largo de los descubridores más famosos. Si quieres, te voy a ir diciendo nombres para vamos que veamos con ellos. Qué ha pasado con estos personajes. Bueno, a todo esto, primero con Núñez de Balboa, claro. Con Vasco Núñez de Balboa, ¿qué ocurrió? Pues es muy difícil encontrar sus restos, principalmente porque murió ejecutado. Ya conocemos la muerte de prácticamente el protagonista esta noche en el programa, ya que fue ejecutado en unas condiciones lamentables por una serie de envidias, de pedrerías de Ávila y personajes así. Y lógicamente encontrar los restos de un ejecutado en el siglo XVI es arduo complicado, pero más aún si fue ejecutado en Panamá, teniendo en cuenta que el 21 de febrero de 1644, debido al gran incendio y las explosiones que hubo en la ciudad, desapareció, ubicándose posteriormente a ciertos kilómetros del enclave original de Panamá. Es decir, la Panamá que conocemos hoy día no es la que habitó. Sí, no era la vieja Panamá. Exactamente. La ciudad. Que quedan allí sus restos, que son, pues, la verdad, fascinantes de conocer. Y lógicamente es una tarea, pues, ardua para encontrar nada allí, ya que se encuentra. Yo también me imagino que incluso si hubiese tenido una muerte, entre comillas, más o menos natural, pues igual sí que habría sido posible hallarlo, pero dadas las circunstancias, claro, las envidias y encima siendo ejecutado, pues dudo que se enterrara en algún sitio con, digamos, con una lápida en el que pusiera precisamente su nombre, ¿no? No, lógicamente iría a parar a alguna fosa común, se le daría cristiana sepultura, como se hacía con los ejecutados en todo territorio español en aquel entonces, pero lógicamente es muy complicado encontrarle. Pero no solo eso, sino que sucede con otra serie de descubridores que, lógicamente, por las circunstancias de su muerte, son imposibles de encontrar. Empezamos, por ejemplo, si no nos queremos ir muy lejos del Pacífico, con el caso, por ejemplo, sin ir más lejos, de Juan Sebastián Elcano, el primer europeo, digamos, en circunvalar la Tierra, que viajó con Magallanes, que también muere en el, precisamente, ambos descubridores, tanto Magallanes como Sebastián Elcano, mueren en el Pacífico. Magallanes en la batalla de Matcang, que en la que muere, y lógicamente al morir en el agua, pues no se pudo recuperar su cadáver. Y luego, posteriormente, también como su segundo viaje por el Pacífico de Juan Sebastián Elcano fracasó, pues también, de hecho es muy curioso que en sus biografías, en la biografía de Juan Sebastián Elcano, ponen el Pacífico como su tumba, ponen tumba el Pacífico, así en general. Sin más, ¿no? Sin coordenadas. Ni nada, claro. Pero sucede con otros personajes también muy interesantes, que es el caso de Francisco de Orellana. Francisco de Orellana, el famoso descubridor del río Amazonas, muere precisamente en el río Amazonas, y no había una razón real de por qué tuvo que morir allí. Murió por pura obsesión. Él se propone en su segundo viaje remontar el Amazonas. Recordemos que lo había navegado cruzando los Andes desde Perú y demás, llegando a esas selvas amazónicas, y él intenta remontarlo en un segundo viaje en el cual desaparece y no se vuelve a encontrar sus restos jamás, ni siquiera se llegaron a buscar realmente. Pero sucede lo mismo, por ejemplo, con Pedro de Valdivia, que fue el descubridor de Chile, que también murió ejecutado por los mapuches, y lógicamente sus restos no aparecieron. No aparecieron, entre otras circunstancias, porque los propios indígenas llegaron a devorar algunas partes de su cuerpo, se le hizo literalmente picadillo. Se sabe, por ejemplo, que creo que recordar que fueron unos 55 años aproximadamente después de su muerte, se devolvió su cabeza. Además, una cabeza que se había utilizado en rituales y demás como un objeto realmente valioso para aquella civilización, digamos. Pero también sucede lo mismo, por ejemplo, con Hernando de Soto. Hernando de Soto, el descubridor del río Mississippi, también su cadáver desapareció completamente. Tanto es así que se sabe, en este caso sí se sabe por qué desapareció su cadáver, y es que se intentó ocultar a los indios norteamericanos el fallecimiento de Hernando de Soto, porque se sabía que eso iba a ser un acicate, digamos, psicológico para atacar a los españoles, sí, que seguían al cabo. Como sucedió con el Cid, ¿no? Aquí en tierras peninsulares. Exactamente, que se ocultó, por ejemplo, no es que se ocultase la muerte del Cid, pero se supone, dice la leyenda, que hicieron que viviese unos cuantos meses más montando el cadáver en el caballo y demás. Pero sí que es cierto que Hernando de Soto, para ocultar su tumba y que no se supiese dónde había estado y no se profanase ni siquiera el cadáver, le arrojan al propio río Mississippi y también pasa completamente desapercibido. Otro caso también que es lamentable es el de Lope de Cárdenas, este descubridor nada más y nada menos que del Cañón del Colorado, que en aquel entonces no lo llaman cañón, le llaman una gran barranca a la que le cuestan llegar a las profundidades para obtener agua y demás. Y además es muy divertido cómo lo describen, porque realmente, claro, te describen el Cañón del Colorado como una verdadera penuria, porque están muertos de sed y no consiguen llegar, dado lo escarpado del terreno, hasta el agua. Y también Lope de Cárdenas ni siquiera se llega a saber dónde muere. Incluso casos que serían más fáciles de descubrir, como es el caso, por ejemplo, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que sí que se sabe que este descubridor del, por ejemplo, de las cataratas del Iguazú o del río Paraguay, por ejemplo, sí se sabe que murió en Sevilla, y no sería muy complicado localizarle. Simplemente es una tarea de archivos, de buscar, pues eso, en los libros parroquiales de defunciones y demás, dónde podría estar enterrado. Y ni siquiera se ha llevado a cabo esta búsqueda concienzudamente o con resultados fructíferos. Es una prueba más de lo muy abandonados que tenemos a nuestros descubridores y de cómo en cualquier otro lugar del mundo se los hubiese homenajeado y se hubiesen hecho incluso expediciones para recuperar sus restos, y aquí nos importan poco o nada muchas veces, pero que bueno, gracias a programas como este, pues los estamos volviendo un poco a poner en el lugar que les correspondía. Sí, porque, bueno, podemos entender el caso de, bueno, pues los que murieron en mitad del Pacífico, es lógico. Claro. También en algunas, a manos de algunas de las tribus, como has comentado, ¿no? Porque, bueno, en aquella época también, y en ciertas latitudes, lo que se practicaba era ese canibalismo ritual. Exactamente, con el caso que has mencionado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pedro de Valdivia es horrible, porque cuentan cómo, por ejemplo, le sajan los muslos y se los comen delante de sus narices cuando él vivía aún. Es una cosa completamente horripilante. Sí, o el hecho, por ejemplo, de conservar la cabeza, porque sabéis que ellos consideraban, creían que el espíritu, el alma, con toda la fuerza que significaba del gran guerrero, del gran luchador, pues residía no en, claro, la zona del tórax, sino residía en la cabeza, ¿no? Entonces, junto a todas esas cosas, pues es admisible o pues el considerar que es imposible encontrar esos restos. Pero, por ejemplo, aquí en Sevilla, cuando tan solo una labor de búsqueda pues en archivos pues podría servir para poner esa pica en Flandes en una, y nunca mejor dicho, ¿no?, esa tumba y para que el resto de los españoles y hoy en día supiéramos quién era ese personaje y las cosas que realmente hizo, ¿no? Mira, sin movernos, por ejemplo, de la ciudad de Madrid en la que nos encontramos, te digo nombres de personajes ilustres que no sabemos dónde están. No sabemos dónde está el cadáver de Velázquez, el de Calderón de la Barca o el de Lope de Vega, por ejemplo. Y es completamente lamentable que los hayamos dejado perderse en un territorio tan pequeño como es esta ciudad. Sí, bueno, algunos de ellos hasta decían que podía estar en Sicilia, ¿no? En las catacumbas, sí, de Sicilia, de Palermo. Pero bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por lo que nos has traído, aunque el cofre estuviera vacío. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. El taller del pintor. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan Ignacio. Buenas noches, David. Bueno, hoy hemos trasladado nuestro taller del pintor al desierto, a las necrópolis donde descansan los difuntos reyes y nobles del antiguo y gran imperio egipcio. Porque gran parte del arte pictográfico que hallamos en el antiguo país de los faraones está relacionado con el libro de los muertos, textos recogidos en las tumbas y en los sarcófagos de sus difuntos, dioses, faraones y una visión del más allá. ¿No es así, Juan Ignacio? Efectivamente, porque el famoso libro egipcio de los muertos no deja de ser pues una colección de manuscritos que fueron encontrados junto a las momias y conocidos como los tesoros de las pirámides, que fueron escritos en su totalidad prácticamente en jeroglíficos. Se considera que algunas son copias de otros más antiguos, por lo tanto es difícil saber exactamente quiénes fueron sus autores, pero de ellos se trasluce una cierta homogeneidad, con lo cual podemos considerar que el libro de los muertos es la compilación de las ideas que en general se tenía sobre el más allá y el tránsito fundamentalmente entre la vida y la muerte en aquel momento, donde aparecen conceptos que luego se haría cristiano, como el del pesado de las almas o el del juicio final, evidentemente transformados. Fundamentalmente el libro de los muertos habla de esas imprecaciones, sortilegios, palabras y formas que se le aplicaban al difunto una vez muerto para que pudiera transitar por el inframundo, por el Duat, donde se encontrarían pues una serie de monstruos, una serie de peligros y una serie de cosas que al final terminarían siendo los obstáculos para llegar al más allá. Hoy día identificado en las sociedades teosóficas con lo que llamamos el bajo astral. En las pinturas nos aparecen incluso elementos como por ejemplo son los tasadores de Osiris, los dioses relacionados con la muerte como son Thoth, por ejemplo, y hay que decir que no solamente fueron hechos en papiro, sino que anteriormente nos vamos a encontrar los mismos textos y las mismas alocuciones de alguna manera puestos en las pirámides o en las tumbas, como por ejemplo en la de Unas, Teti, Reyes o en Saqqara. Fue Richard Lepsius, precisamente en 1842, quien hizo la primera referencia al libro de los muertos, que no es un libro en sí mismo, porque realmente si vamos al Pet-R-Ru, difícil de pronunciar, del lenguaje silábico que procede de los jeroglíficos, realmente estamos hablando de la manifestación del día o la manifestación de la luz, realmente no como un libro, sino como una especie de invocación o como unos capítulos para perfeccionar el Ka. El Ka, un concepto que nos lleva a la iluminación, a algo eterno en el hombre que luego permanece después de la muerte y que de alguna manera en un momento dado podría llegar a reencarnarse. La mayoría de los libros de los muertos, por terminar, os contaré que se hacían los famosos papiros, un tipo de material que sustituía en aquellos momentos al papel, precursor de este, con una técnica muy difícil, y que había varios tipos de papiros según su calidad, desde el más bajo, que son los emporíticos, que prácticamente eran papel de envolver, hasta los anfiteátricos, que eran de calidad media, los libios de alta calidad, o los augusticos, que eran los prácticamente más perfecto, y los hieráticos o regios, que son los que utilizaban los sacerdotes, los que se utilizaban por parte de los emperadores y por parte de los faraones. Y por último decir que los más famosos son el gran papiro de Harris, que tiene 45 metros, el de Junefer con unos 40 metros y el de Ani con casi 26 metros, datado en el 1300 antes de Jesucristo. Sí que es impresionante. Y del que nos va a hablar ahora Marcos adecuadamente. Muy bien, pues según decía Ignacio, vamos a tener la oportunidad también de ver este papiro de Ani completo. Lo vamos a descargar en la web, en laescobula.com, la oportunidad de ver el papiro con sus 24, casi 24 metros de largo, en la que podemos ver, pues, si podemos hacer como siempre hacemos en esta sección, es atender a lo que es el contenido y a la forma. En cuanto a la técnica en la que está hecho el papiro, lo ha dicho Ignacio, era láminas prensadas de esta vegetal, contenía una cantidad de ilustraciones que podía ser el precursor de la acuarela, es decir, pigmentos, polvos de minerales y vegetales aglutinados con una goma arábiga, y ese es concretamente el principio de la acuarela, son colores aguados, etcétera. Concretamente en el papiro de Ani podemos ya ver, ya parecemos que estamos aquí inventando la rueda en el siglo XXI, pero podemos ver el mejor ejemplo de diseño editorial, en el que tenemos columnas de textos, jerarquías de tamaños de los personajes, recorridos de ese texto en las figuras. También hace relación a lo que es el cómic, que es, por así decirlo, el baluarte del arte secuencial, en la que tenemos cómo, por orden cronológico, una cosa sucede primero, luego viene la otra, y una cosa que a mí me gusta traer las cosas a la actualidad, que es la idea que hay del papiro de Ani como si fuera una tarjeta de embarque al más allá, un manual de instrucciones, una hoja de ruta, y si me apuras, como una especie de videojuego en la que el protagonista debía saltar dificultades, saltar pantallas con éxito hasta llegar a la resolución propiamente dicho de su viaje, ¿no? Entonces, concretamente el papiro de Ani, pues está fechado en el 1250 a.C. Es un escriba que encarga este papiro y le cuesta un montón de dinero y un sueldo. Y bueno, este papiro lo descubre este arqueólogo llamado Wallis Budge. Y concretamente, pues estuvo muy muy a bronca siempre con Eugène Grévaux, que era el director del Museo Egipcio en aquel entonces, que le acusaba de estar robando continuamente los objetos arqueológicos para llevárselo al Museo Británico, ¿no? Pues como ha dicho Ignacio, tiene 24 metros, 150 ilustraciones. De los 180 y tantos conjuros que había, pues él cogió 65 conjuros y sortilegios, ¿no? Entonces el proceso que seguíamos, pues relativo a la idea del videojuego, el Ani fallecido tenía el papiro este en sus manos y era recibido por Anubis. Anubis le conducía por una serie de puertas donde había dioses monstruosos, escarabajos que se comían las almas, en donde cada puerta él tenía que hacer las confesiones negativas, ¿no? Pues estas confesiones negativas podían recordar un poco al no he robado, no he matado, no he cometido adulterio, es decir, muy parecido a los 10 mandamientos, ¿no? Al final de todo esto se abren las grandes puertas que dan lugar a la sala del juicio final. Es recibido por Horus, el con cabeza de halcón, este dios del inframundo, y entonces entra en la sala del juicio final, donde se hacía el pesado de las almas. Él ponía su escarabajo, que simbolizaba el corazón, y entonces Maat, la diosa de la verdad, ponía la pluma en la otra balanza, y estaba ahí a la expectativa este monstruo Amit, que estaba combinado entre el león, cocodrilo, hipopótamo, que en el momento en que se desequilibrara la balanza, pues iba y se lo zampaba tan a gusto. En este caso concreto, Ani tenía pues la hoja de ruta en la mano con toda esa serie de conjuros para contrarrestar toda esa historia y ir, por ejemplo, al paraíso al paraíso eterno de los juncos sagrados. Bien, solamente decir para terminar que según estábamos hablando del libro de los muertos, hemos tenido detrás, digamos, el resto que nos queda de la música del antiguo Egipto, que es la música copta, interpretada magistralmente por Ana Creusa. Y además, decir algo, hay otro libro de los muertos, que es el libro de los muertos tibetano. O el bardo todol, que realmente este no es tan antiguo, y aunque se parece en el contenido, pero este no tiene ilustraciones ni nada parecido, y solamente se le puso ese nombre para hacerle equiparable al libro de los muertos egipcio y venderlos los dos en el mismo paquete, pero realmente uno no tiene nada que ver con el otro. No, el bardo todo es otra cosa. Algún día ya hablaremos aquí en la escóbula sobre el tema, porque lo que conlleva, cuando hablemos de ese viaje al más allá y de esa reencarnación, ahí hablaremos del bardo todo, que es sumamente interesante. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a ti, David. Gracias, David. X Mini patrocina el Filandón. Sonido maxi, tamaño mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza el Filandón.

ridículos dentro de lo que es el cosmos, que cambian todo. Yo recomiendo aquí a todo el mundo momentos estelares de la unidad de Zweig, que es una pasada. Exactamente, y momentos así son los que hacen que nuestro mundo real se convierta en un mundo que ni siquiera nos imaginamos. Eso creo que quizás sea la gracia que tiene todos estos mundos, que pueden ser mundos en el que nuestro se puede convertir. Y dentro de lo que he dicho, recomiendo a todo el mundo un capitulito en concreto de momentos estelares, que es el minuto mundial de Waterloo, que es cuando intenta describir que en un minuto se decide la historia entera del siglo XIX, cuando un mariscal francés, Grouchy, tiene que tomar una decisión. Es genial ese trozo. Bueno, pues aquí con y al hilo de la creación de Escobulandia, ¿no? Va a dar mucha guerra, ¿eh? Escobulandia. Que va a dar mucha guerra. La República Imperial de Escobulandia. Venga, terminamos con el Filandón. Muchas gracias a todos. Vale, hasta luego. Hasta luego. Si te ha gustado la temporada de La Escóbula de la Brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades. Ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La Escóbula de la Brújula también en verano. No te la pierdas. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. La dimensión perdida. Esta noche en La Dimensión Perdida vamos a desplazarnos hasta la ciudad siciliana de Palermo, donde se encuentran las catacumbas de los monjes capuchinos. Entre esqueletos y cuerpos momificados, en el lugar hay alrededor de 8.000 cadáveres que fueron dejados allí entre 1599 y 1880, es decir, durante casi 300 años. Del total de los cuerpos, se calcula que existen aproximadamente unas 850 momias, muchas de ellas naturales y otras que han sufrido un proceso de momificación intencionada y artificial. El lugar puede considerarse como un museo de la muerte, cuya historia se inicia en el siglo XVI con el descubrimiento, por parte de los monjes capuchinos, de un fenómeno de momificación natural que se daba durante la exhumación de algunos restos. Los monjes se instalaron en el convento, junto a los muros de la iglesia de Santa María del Apache, allá en 1534. Los hermanos de la orden que fallecían eran depositados en una cripta excavada. Pero cuando algo más de medio siglo después, en 1599, profundizaron en dicho lugar con el propósito de ampliar el recinto y dar ordenada sepultura a todos los difuntos que hasta la fecha habían fallecido, pues aparecieron más de 40 cuerpos en un excelente estado de conservación. Aunque algo momificados, los tejidos todavía estaban flexibles, sin dar ninguna muestra de putrefacción. Lejos de cualquier cuestión milagrosa, el fenómeno fue atribuido tanto a las corrientes de aire que había en el lugar como a la configuración química del suelo. Pero, aun a pesar de las facilidades existentes para que los cuerpos se conservaran, los mismos frailes capuchinos utilizaron algunas técnicas para garantizar la incorruptibilidad de los cadáveres. Poseían un lavadero y unos coladeros o celdas donde los difuntos eran colocados para que se secaran durante 8 meses. Una vez transcurrido ese tiempo, los cuerpos eran enjuagados con vinagre en otro lugar cerrado y expuestos al aire libre durante varios días más. Cuando los difuntos ya estaban listos, eran finalmente vestidos con sus ropajes para ser colocados en los ninchos o en las cajas de madera que se ubicaban a lo largo de los corredores de las catacumbas. Existen también documentos en la orden que explican que los cuerpos eran bañados en arsénico y cal. Esta opción se utilizaba como medida preventiva en periodos de epidemias, aunque también se empleaba en otras épocas bajo la idea de que los muertos por envenenamiento de arsénico se conservaban en muy buen estado. A Hasta el siglo XVII, en Palermo, siguieron la costumbre de los franciscanos del culto a los muertos, teniendo sepulturas exclusivas para los hermanos de la orden y no aceptaban el entierro de seglares particulares. Sin embargo, esta idea cambió a principios del siglo XVII debido al traslado de los conventos a la periferia de la ciudad, donde tenían que construir capillas a expensas de algún benefactor que a veces les cedía un edificio con la condición de que a su muerte fuera enterrado en él, reservándose así el derecho de sepultura. Fue por un decreto de la Santa Sede en 1637 que se concedió permiso a los capuchinos para enterrar en sus cementerios a extraños de la orden. Así se cumplía el deseo de los fieles de reposar cerca de las reliquias de los santos y en la iglesia, pensando que, de este modo, estarían en lugar sagrado y más cerca de la oración. De hecho, entre los siglos XV y XVII, los seglares solían pedir que se les enterrara en suelo monástico, siendo la principal razón por la que en Italia existen un gran número de momias naturales, sobre todo en la zona sur del país, cuyo clima contribuye a que se pueda producir el fenómeno de incorruptibilidad con mayor facilidad. A partir de entonces, la cripta de los monjes capuchinos pronto se empezó a llenar con cientos de cadáveres seglares, de hombres, mujeres y de niños. En algunos casos, hasta escribían una especie de testamento en el que exponían cuál debía ser el atuendo con el que querían que les momificasen o las veces que deseaban ser cambiados de vestuario por sus familiares a través del tiempo. Todo esto, pues desde ropajes militares y trajes de vestir hasta prendas clericales, todo era válido para permanecer en exposición voluntaria hasta la eternidad. Las catacumbas se fueron ampliando hasta el año 1732, fecha en la que ya alcanzaron la longitud que tienen en la actualidad. Los cuerpos están diseminados por todas las criptas y distribuidos por sectores: hombres, mujeres, niños, sacerdotes, monjes y los de atuendos gremiales y profesionales. Situados de pie, colgados de las paredes o tumbados en sus ataúdes sin tapa, representan un alucinante y macabro espectáculo, más digno de una película de terror que de unas catacumbas cristianas. Escritores, jueces, sacerdotes, doctores, pintores, oficinistas, soldados, en fin, personajes anónimos y otros ilustres, todos tienen su sitio en las atestadas paredes. La momia más antigua del lugar, y que a día de hoy todavía permanece en la macabra exposición, es la de Fray Silvestre de Agubio, que falleció el 16 de octubre de 1599. Entre los personajes más insignes que destaca el panfleto turístico de las catacumbas, cabe mencionar una curiosa referencia que consta en sus archivos, y es el caso del pintor español Velázquez. A día de hoy se sabe que no está allí. Además, sus restos fueron buscados a principios del presente siglo en una céntrica plaza madrileña. Otra mención especial requiere el caso de la niña Rosalía Lombardo, posiblemente el caso más espectacular que podemos hallar en las catacumbas. Rosalía falleció en 1920 a la tierna edad de 2 años, y al ser depositada en la cripta se le inyectó un líquido en sus venas. Desde entonces su aspecto se mantiene con la misma frescura que antaño, con un semblante plácido, las mejillas sonrosadas, los cabellos cayendo sobre su frente y los ojos cerrados como si estuviese durmiendo un sueño eterno, apariencia por la que es conocida como la Bella Durmiente. El procedimiento por el cual fue momificada fue ejecutado por el doctor Solafía, quien administró un compuesto de productos químicos cuya fórmula era y sigue siendo secreta. Pero al igual que las catacumbas de Palermo hay otras muchas construcciones donde las condiciones parecen ser idóneas para que se produzca la momificación natural y espontánea. Es el caso de la cripta de la Catedral de Bremen, en Alemania. Allí todo empezó cuando, durante el siglo XVIII, un joven cayó en la cripta y murió. Sin embargo, no fue descubierto hasta muchos años después, y además, para doble sorpresa, el cuerpo se hallaba en un excelente estado de conservación. Al poco tiempo, los miembros de la aristocracia alemana pidieron ser enterrados en el lugar, y en la actualidad, sus cuerpos momificados pueden ser vistos en los ataúdes abiertos. Pero los motivos de asombro aún no terminan. Incluso los animales allí encontrados han quedado momificados con el tiempo y su carne se ha vuelto como el cuero, aun cuando el aire fresco circula libremente a través de las ventanas abiertas. Los especialistas han llevado a cabo experimentos en la cripta, pero a pesar de que la preservación en este lugar es inexplicable, se ha podido observar que existe cierto grado de radiación que, al parecer, contribuye a que se produzca el fenómeno. Síguenos en laescobula.com. sin pelos en la barba. Bueno, y continuamos con nuestra sección más irreverente junto con nuestro compañero Javier Sánchez Barba. Hola, Javier, ¿pero qué estás haciendo con el ordenador? Deja de jugar. Uy, perdona, me toca ya a mí. Nada, estabais tardando un poquito y he desempolvado el Amstrad para dar vida otra vez a la búsqueda de las fuentes del Nilo. A retrocediendo al año 86, jugando a Livingstone, supongo, que algunos de nuestros oyentes habrá conocido dicho juego. Vamos con unos gráficos magníficos, sobre todo para la época de hoy en día. 8 bits, ¿qué te voy a contar? Eso es como la última película esta de Walt Disney, ¿no? De Romper Ralph, ¿no? Ah, bueno, sí, igual. Y bueno, va, apágalo ya de una vez y vamos a hablar del contenido de la sección. Bueno, lo dejo en pausa que la cinta tarda en cargar media hora. Bueno, pues hoy para la sección he traído a Nicholas Wilcox, que es el alter ego de Juan Eslava Galán, porque tiene dos libros muy interesantes que tratan sobre, en este caso, el Nilo, sobre todo uno, y el otro, una búsqueda apasionante a través del África. Al primero me refiero al volumen 1 de la trilogía templaria Los falsos peregrinos. En el volumen, pues, es un apasionante viaje que nos narra la caída de San Juan de Acre y el fin de todos los territorios cruzados por el 1291, y una aventura que donde unos nobles castellanos se mezclarán con caballeros templarios para encontrar el Arca de la Alianza, pues, al final del viaje en el Nilo Azul. Uh-huh. Un libro de aventuras, divertido. Y este autor, Nicholas Wilcox, ya sin el apodo, que ya lo ha soltado, también tiene otro libro interesante, ¿no?, que hace referencia a ese Nilo, a esas aguas. Sí, en este caso fue Premio Planeta en el 87, el libro es En busca del unicornio, y lo traigo no solo por la aproximación al viaje, como en el primero, en este caso hasta Sudáfrica, sino porque se hicieron tres novelas gráficas de la editorial Glenad, muy interesantes, a partir del año 97, que fueron La herida y el bálsamo, Los herreros blancos y Finis Africae. Para todos aquellos, muy interesante, porque narra la aventura de un grupo de castellanos al servicio de Enrique IV para curarle la impotencia. Ah, muy bien. Estaba ingenioso. Difícil de encontrar, ¿eh? De la editorial Glenad, si alguno se mueve por los circuitos de las tiendas de rol y de cómics, a lo mejor puede encontrarlo, pero está francamente complicado. Hay cosas que dan miedo de noche a gente Myers. Y nosotros estamos aquí para combatirlas. Bueno, en este caso hemos oído un tráiler de la película Hellboy y viene a colación de nuestro compañero Carlos Canales para dar información complementaria a su destructor de mitos. Y es sobre la novela de Mike Mignola y su Hellboy. Claro, porque además Hellboy tiene una de esas novelas, habla del ejército de Cambises, ¿no? Efectivamente. En este caso, a lo John Constantine, pero sin cuernos y sin rabo, en este caso John Constantine, el Hellboy nos llevará a intentar encontrar al ejército perdido por una serie de avatares en esta novela que Mike Mignola no solo hizo novela gráfica, sino también novela escrita. Vaya. Uy. Ya, es que se me ha atragantado porque te veo otra vez de nuevo con el videojuego y esto ya sobrepasa cualquier límite. Además, bueno, esa misma novela también se han hecho en películas y ha aparecido en DVD. Bueno, no, lo que apareció fue la segunda. Bueno, hay dos películas, Hellboy y Hellboy y el Ejército Dorado, que en este caso el Ejército Dorado es algo a lo... un llamamiento al rollo élfico, que no tiene nada que ver con este caso con el ejército perdido, que es más demoníaco, es más del verdadero Mike Mignola, el rollo tenebroso Lovecraft, Poe, o sea, muy curioso. A todos los que os guste, no es una obra maestra, pero es muy entretenido de leer. Bueno, pues te voy a dejar ya, bueno, casi te voy a echar del estudio porque me tienes con la maquinita hoy hartito. Pues nada, nos oímos el viernes que viene. El viernes que viene, y voy a decir a los de seguridad de la puerta que no te dejen pasar con el ordenador o con cualquier aparato que lleves en las manos. Hasta la próxima semana, Javier. Buenas noches. Se preguntaba un amigo mío, ¿sus orígenes? ¿La forma en la que llega al mundo? Yo creo que no. Son las decisiones que toma.

Let's drive around. Nights are getting shorter in New York. Up 14th Street, Lucid. Now in LA, it's getting late. But we don't have to rush. La escóbula de la brújula. Los canales de la innovación. Y continuamos con el programa, con nuestra sección de ciencias, tecnologías e ideas de vanguardia, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy, Carlos, bueno, vamos a hablar de esas ciudades en el aire o de un gel que pesa menos que las nubes, casi casi. Sí, vamos a hablar de cómo se podría fabricar y construir una ciudad en el aire y dos de los varios proyectos que existen en el mundo de edificios que pueden desplazarse por el viento, una cosa fantástica y que permitiría la construcción de verdaderas urbanizaciones y pequeñas ciudades que flotarían en el cielo y en el aire y que no estarían, por lo tanto, sujetas a las limitaciones de nuestro mundo terrenal. Y no estamos hablando de ciencia ficción a priori. Esto es, o sea, absolutamente real, e incluso en alguno de los casos no es publicidad, pero es que vale, muchos de los oyentes van a, no, a oír o escuchar un nombre que les sonará fácilmente. Así que no, estamos hablando de proyectos empresariales modernos, actuales, completamente definidos en alguno de los casos, que no se ponen en marcha única y exclusivamente por razones de tipo, una mezcla de razones de tipo económico y político. Pero antes de entrar en estos proyectos revolucionarios de innovación, de ahí lo de la sección, sí es bueno que hagamos referencia a esos otros viejos proyectos de los que sí se hizo eco la ciencia ficción. Porque cuando hablamos de ciudades volantes, hombre, habría como dos aspectos muy claros, ¿no? Son ciudades volantes o bien dentro de nuestra atmósfera terrestre o bien en el espacio, ¿no? En fin, de las dos cosas vamos a hablar, a pesar de que la ciencia ficción se está refiriendo más al espacio exterior. Y cuando hablamos de esos antecedentes, es decir, fíjate que muchas de estas ideas siempre son concebidas en esa literatura, a veces del siglo XIX, y luego son puestas en realidad cuando nadie podía imaginar que esto fuera posible, son puestas en realidad ahora ya, en el siglo XXI. Claro que de hecho eran, aparte de ciencia ficción, el nombre más correcto sería novelas de anticipación. Sí, es muy correcto. En su momento sí, claro, las novelas de anticipación, antes de que el término ciencia ficción se pusiera de moda, pero eso ya es un término que ocurre en el siglo XX, pero novelas de anticipación eran el siglo XIX. Se adelantaban a determinadas cosas que podían ocurrir. Hombre, casi siempre se hablaba de eso, de alguna nave voladora que podría surcar los cielos, pero como medio de transporte y, por supuesto, terrestre, no extraterrestre. Pero ya crear toda una ciudad, eso es algo más complejo, mucho más ambicioso y no estaba en la mente de todos los creadores del siglo XIX y menos del XX. Fíjate, incluso tenemos un autor español, Domingo Santos, uno de los grandes escritores españoles y editor, que en una de sus novelas, que se titula Encima de las nubes, ya hablaba de estas ciudades volantes, de ciudades plataforma que orbitaban en la estratosfera. Es decir, que sí que él se adelantó, pero bueno, estamos hablando de los años 60, del siglo XX. Pero claro, hay más personas que lo intuían, por no hablar de Jonathan Swift. ¿Os acordáis de Jonathan Swift en su Viaje a la puta, cuando hablaba de estas ciudades volantes, que eran toda una ciudad, incluso se hacían la puñeta a unos a otros, porque si alguien se subordinaba, pues le podías generar sombra, es decir, tapabas el sol y le impedías que sus frutos, que sus árboles pudieran crecer. O sea, que esa especie de mentalidad de que se podía vivir por encima de las nubes era ya factible. También es verdad que ahora el precio de la vivienda, ya sabes que se va incrementando en función de la altura respecto al nivel del suelo. Así está, que, por las nubes. Claro, está por las nubes. Así que os digo, cuando se dice que la ciudad está por las nubes, es que el precio está por las nubes. Así que tenemos esos antecedentes de mundos islas relacionados pues con Domingo Santos. En Flash Gordon, por ejemplo, sí, pues aparece también descrito estas ciudades. Y siempre como hábitat espacial, en el caso de las novelas y de los cuentos de Arthur C. Clarke también. Pero sí quiero referirme a uno que me parece que es fundamental, porque luego pone las premisas de lo que más adelante va a contar Carlos, que es Konstantín Tsiolkovsky. Konstantín Tsiolkovsky. Un genio absoluto. Un genio absoluto de principios del siglo XX, este ruso, pionero de la astronáutica, más bien de la cosmonáutica, porque estamos hablando de Rusia, el que hizo... Las órbitas de Sputnik, las diseñó él, ¿no? Claro, 50 años antes, ¿no? La teoría clásica de la propulsión por cohetes es suya, o sea, que es uno de los que se adelantó. Una de las frases famosas de Tsiolkovsky es lo de la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, que se ha utilizado muchísimo, sobre todo en fenómenos parapsicológicos. Y él, por ejemplo, ya intuye lo del ascensor espacial, y lo intuye pues en 1897, fíjate, a finales del siglo XIX. O sea, que son personajes que tenían esa visión, y no estamos hablando ya de autores de ciencia ficción, sino de científicos que sabían que antes o después la superpoblación iba a generar este tipo de desarrollo tecnológico y que la Tierra, pues a lo mejor se nos iba a quedar pequeña y teníamos que mirar al cielo. Claro, Jesús acaba de apuntar un elemento que he citado al principio, que es que he dicho que hay limitaciones de tipo técnico y económico y limitaciones de tipo político. Como vamos a hablar de proyectos cerrados, terminados, solo me voy a refiriados, a dos, tampoco tenemos mucho tiempo, que plantean dos formas diferentes de abordar lo que sería la construcción. Yo lo llamaría más que una ciudad, de un pequeño pueblecito en el aire, más que una ciudad como la concebimos nosotros. Pero previamente tengo que hacer un pequeño comentario acerca de una materia. Esta materia es una más de las que se emplearía en la construcción de una ciudad volante o voladora, pero es importante también para que la gente pueda, por su mano, nuestros oyentes exploren por su cuenta y vean hasta qué punto la ciencia avanzó, como se dice, una barbaridad. Y cómo descubrimientos antiguos, que tienen ya una tradición de decenas de años, son puestos en práctica con soluciones nuevas mucho tiempo después de ser descubiertos o de ser creados. Vamos a hablar primero brevemente del aerogel, así como suena. Bueno, el aerogel, también llamado como humo helado, es una sustancia coloidal, muy parecida al gel, que se compone básicamente, bueno, es un gel en el cual el líquido es cambiado por un gas, de manera que se consigue un sólido de muy baja densidad. Y cuando hablo de baja densidad, me refiero a lo mejor a 3 kilos por metro cúbico, prácticamente nada. Es muy poroso y tiene encima posibilidades muy originales y muy sorprendentes, como que es un magnífico aislante térmico. Bueno, utilizando este material, que en realidad fue descubierto ya por Stephen Kinsler en 1931, o sea, como veréis... Y como una apuesta, además. Exacto, fue una apuesta entre él y Charles Linnaeus, a ver quién podía reemplazar el líquido de un tarro de mermelada por un gas sin que el volumen disminuyera. Es una apuesta científica muy interesante. El caso es que en el año 2013, o sea, hace prácticamente nada, hace unos días, el equipo del profesor Gao Chao de la Universidad de Shenyang, en China, ha conseguido lograr un aerogel de grafeno. El grafeno, que sabes que es uno de los materiales que habla todo estrella, el mundo para el futuro, ¿no? Sí. Pues bueno, ha conseguido un aerogel de 0,16 miligramos por centímetro cúbico. O sea, prácticamente nada. Voy a intentar explicar lo que podría hacerse con algo parecido. Si tú tienes la capacidad de tener algo como el aerogel, te permites tener la capacidad de construir, bueno, objetos muy extraños y materiales muy raros que permiten unas posibilidades increíbles. Por ejemplo, si hiciéramos un dirigible o un globo, imaginaos un dirigible clásico con aerogel, a diferencia de los clásicos que todos conocemos de películas o de novelas, y lo eleváramos, por ejemplo, a 8.000 metros de altura, donde la temperatura exterior sería, imaginemos, menos 80 grados, más o menos, conseguiríamos tan sencillo que simplemente las diferencias entre temperatura exterior e interior de nuestro globo con lo que hay fuera le haría sostenerse en el aire de manera indefinida. Ya tendríamos algo que flotaría en el aire. Estamos hablando de objetos sólidos que son capaces de flotar en el aire por su propia baja densidad y sus características, en las cuales el líquido ha sido eliminado y sustituido con estructuras de gas. Entonces, esto es algo tan asombroso que empezó a avanzar o a plantear la posibilidad de la utilización del aerogel en combinación con tecnologías conocidas como el helio y el hidrógeno para construir, hacer edificaciones o construcciones sólidas capaces de mantenerse en el aire flotando directamente. Bueno, Como os podéis imaginar, quien concibe esto, el primer paso que da es: ¿qué hacemos primero para hacer una ciudad en el aire? ¿Cómo la haríamos? Porque una ciudad es un lugar donde la gente vive, no donde la gente viaja. Es decir, un dirigible es un lugar que va de un lado a otro. Jesús ha mencionado ejemplos de elementos de transporte. No, aquí vamos a hablar de un lugar donde vivir. Entonces vamos a empezar con el sistema más sencillo, que sería el proyecto Remian Air Cruise, que es un proyecto a medias entre Gran Bretaña y Corea del Sur, que empezó pura y simplemente por el diseño de un estudio de ingenieros y arquitectos ingleses, el diseño de Seymour Powell. Seymour Powell era un equipo de grandes arquitectos que se les ocurrió reinventar en principio la idea del dirigible como transporte. Entonces lo que hicieron es: ¿por qué vamos a hacer un dirigible clásico como, imaginaos, el Hindenburg o el Zeppelin? No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que flote en el aire un rascacielos como, por ejemplo, los que vemos en la Castellana. Y vamos a levantar ese rascacielos, hacer que se desplace por el mundo y pueda viajar. Pero claro, quien hace eso rápidamente llega a la conclusión de que si yo tengo esto, lo puedo interconectar mediante pasarelas, pasadizos o pequeñas carreteras en el aire a través de tubos que conectaran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 edificios de este estilo. Entonces construiríamos una verdadera ciudad que floraría, pero que tendría características y capacidades como para sostenerse como si fuera una pequeña población. Si tienen en cuenta que los habitantes del diseño de Seymour Powell por cada unidad, de lo que ellos llaman unidad habitacional, era de aproximadamente unas 100 personas. Pero unas 100 personas en un espacio muy grande. De hecho, esto es tan interesante y tan avanzado que el primer prototipo, que está pensado para este mismo año, para finales de año, ya no sería construido, porque obviamente imaginaos el dinero que cuesta, por el grupo Seymour Powell, sino por quien ha comprado la idea. De hecho, cuando alguien lo busque en internet, no lo encontrará por Seymour Powell, porque si alguien pone Powell, probablemente le sale el campeón del mundo de los 100 metros. No, es por la idea o la búsqueda de quien lo ha comprado, que es ni más ni menos que el grupo coreano Samsung. Entonces, Samsung, que es bien conocido por todo el mundo, ha tomado la decisión de llevar adelante un sistema de totalmente factible de edificios que puedan aerosostenerse. Estos edificios están pensados para estar establecidos mediante sistemas de anclado al suelo, interconectados entre ellos o simplemente viajando. El propio edificio o su grupo de edificios se podría desplazar con un sistema de motores a través del mundo. Pero claro, esto añade la posibilidad de un futuro, no solo de turismo nuevo, una forma nueva de viajar por el mundo, sino una forma nueva de crear pequeñas localidades que no dependerían del suelo, sino que directamente estarían estructuradas en aire. O sea, barcos en el aire. Claro, pero aquí hay algo más. Porque yo aquí lo que animo a los oyentes es a que tecleen Samsung Powell y alucinen con el vídeo 3D que han hecho de cómo es uno de sus edificios volantes, porque sale entero, puedes navegar por él, recorrerlo, pero ver cómo se vería. ¿La batería es de aerogel? Partes aerogel y partes son sistemas tradicionales. De hecho, a mí me sorprendió. Helio e hidrógeno. Sí, sorprendentemente está hecho con hidrógeno. Y dices, bueno, si era peligroso, ¿no? Porque, bueno, tal y se lo lea, las características, porque realmente la idea es tan avanzada, tan original, tan sorprendente, que cuando lo ves te quedas pasmado. Ellos tienen juegos de imaginación en las que aparece, por ejemplo, y lo pondremos en la página web nuestra, pues por ejemplo, los globos de Seymour Powell, los edificios intramezclados, por ejemplo, con el skyline de Hong Kong o de Nueva York, y ver cómo se harían sus puertos de anclaje, cómo podrían sostenerse en una ciudad y cómo podrían interconectarse entre ellos mediante sistemas de navegación aérea, por ejemplo, platillos volantes Moller, como que es lo que luego veremos que utiliza el sistema norteamericano SkyCity, o otros sistemas que te permitan acceder a ellos desde simplemente posarse en tierra y coger el personal, o naves voladoras, desde helicópteros hasta pequeños platillos volantes que te permitirían, o coches voladores como los Moller, llegar hasta los edificios en el aire, que interconectados entre ellos formarían pequeñas localidades totalmente autónomas. Hombre, eso tiene mucha muy buena pinta para lo que son los cruceros de placer, o sea, ya ahí está, cruceros eso, marítimos. Eso, de eso por ahí va la historia. Samsung lo quiere utilizar como un gigantesco crucero de placer de un nivel nuevo y nunca visto en el mundo. Pero realmente se queda corto frente al proyecto de SkyCity, el proyecto que antes mencionaba. Planteado para un poco más de gente, para unos 120 personas, mediante un sistema de edificios aerosustentados por hidrógeno, construidos, esto sí, con aerogel, y que realmente es asombroso. Es una cosa tan fantástica que se dan modelos de urbanizaciones que no solamente tienen sistemas de cultivo hidropónico, sus propias granjas, incluso la capacidad de lanzar sondas que lanzarían redes de deriva en el mar para poder pescar, factorías de producción de pescado, de cultivo, es algo, o sea, ciudades absolutamente autónomas en el aire, completamente interconectadas. Bueno, vamos a poner una de las fotografías de los modelos que es el proyecto Air City. Ciudad en el aire, porque es realmente asombroso. Ellos tienen sistemas de aterrizaje de helicópteros, sistemas de conexión mediante platillos volantes Möller 200G, es decir, que era, o por lo menos en la idea original, y realmente son cuestiones totalmente novedosas que encima es casi seguro que son perfectamente viables. Sí, no, para que imaginaros, no son ciudades realmente. Claro. ¿Cómo? Que no son ciudades. Son pequeños pueblos. Son pequeños pueblos. Capacidad para esas 120 personas. En el caso del Siri podría llegar hasta 1000 personas, pero en principio se han decidido construir la primera aproximación a lo largo de lo que queda de década, o sea, de ahora al 2020, mediante sistemas que calculan que deberían de acoger a unas 120 personas muy holgadamente. Es una gran urbanización, o sea, y está muy ricas. Bien planteado. Muy ricas, creo que sí, porque tienen la idea de tener un poco de pasta. Pero realmente el sistema que ellos han pensado de zonas de comedores sociales, zonas abiertas, zonas de ocio, campos deportivos, zonas eso de cultivo, es una cosa realmente asombrosa, porque realmente es viable. Lo que hizo, ¿no?, el físico norteamericano Gerard O'Neill en 1970, en los años 70 del siglo pasado, donde hablaba de estos cilindros de rotación. Es distinto porque para crear esa antigravedad no hablaba de la Orejel, que todavía no sabía. Claro, no, pero no hace falta, porque esto está bajo la gravedad terrestre, claro, o que se encuentra en un espacio atmosférico. Pero realmente lo curioso es eso, es la posibilidad de ir creando pequeñas comunidades humanas que se alojen en el suelo, que vivan en cualquier lugar del mundo que ellos elijan y quieran, porque incluso obtienen la energía del agua y del aire, dado que la energía básica que utilizan es el hidrógeno y el sol. Bueno, es algo realmente fantástico. No, es interesante porque además estamos a las puertas de todo esto, ¿no? Un poco lo que decía O'Neill cuando le preguntaba, bueno, pero ¿qué razones hay para crear una ciudad espacial de estas características? Y él alegaba tres razones que yo creo que pueden ser aplicables a estos dos proyectos que acaba de comentar Carlos. Por una parte, sería esa instauración de actividades industriales que reduciría la contaminación en el planeta, en la atmósfera, y además no habría residuos. Por otra parte, es esa vía inexplorada, ¿no?, para asumir y absorber el incesante aumento de la población mundial. Les vas colocando arriba, con lo cual también dejas espacio abajo. Y por otra parte, y eso es lo curioso, que lo entroncaría un poco con el proyecto Venus, que lo hablamos no hace demasiado tiempo, es la instauración de una nueva sociedad, ¿no?, con los antiguos ideales de un mundo utópico, donde quedarías totalmente aislado de ciertas influencias benignas o malignas que se darían en la superficie, con lo cual habría como dos estatus, los que viven arriba y los que viven abajo. Los que viven en el mar y los que viven en el aire. Sí, porque la Tierra estaría ya destruida. Sí, ¿no?, sería para la chusma. Para la chusma. Si ha habido una tercera guerra mundial, sí, estará destruida. Sí, también, ya un camino. Y la cuarta, pues a pedrazo. Bueno, y eso de vivir en el aire habría que cuestionarlo, ¿no? Porque bueno, ya no solo es vivir en el aire, sino vivir del aire. Vivir del aire, literalmente. No, que vivir del cuento. Exacto, exacto. Bueno, alguno que otro. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jesús. Vale. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Que tengáis buen verano. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Save the hammer for the man. Save the hammer for the man. He's the calling of the wretched. He's the rising of the damned. Save the hammer for the man. of my redemption will mean the end of many things. For the ransom for my soul, the blood of generals and kings. Save the hammer for the man. Save the hammer for the man. I sinned and I have suffered, and it feels good in my hands. Save the hammer for the man. Swing hard as I can.